Mañanas de la X, hablemos del cónclave, Camila. Ay, es hoy. Empezó. Ya empezó hoy. A las 3 de la mañana el cónclave. Mucha gente está pendiente de cualquier comunicado humo que salga en este momento ya. Desde el Vaticano. Ya están todos ¿qué reunidos. ¿Qué decían hoy? Mira. ¿Sería la primera vez en la historia? Podríamos estar haciendo historia. ¿Existe algún momento en la historia de la Iglesia Católica que se haya logrado? De un día para otro. No. O sea, yo estuve haciendo esa investigación y realmente antes se han demorado. Demorado infinito. Hasta tres años. Esperemos, sí, que esta vez no sea tan demorada. Pero hay un estudio que hicieron donde la inteligencia artificial predice quién podría ser el Papa. ¿Es Parolín? Pues mira. Dime. La tecnología artificial decide dar tres opciones. Ok. Todos como con el mismo porcentaje de que pueda pasar. Evidentemente el primero sería Pietro Parolin o Parolin. Es Parolin. Uribe Parolin. DJ trajo la información que sí llevaba el acento ahí. Parolin. De Italia, tiene 70 años. Sí. Y él es el actual secretario del Estado del Vaticano. Ok. En la segunda opción podría ser Luis Antonio Tangel, que es el de Filipinas. Ya. Tiene 67 años y es uno de los altos funcionarios del Vaticano. Y el tercero podría ser Peter Erdo. De Hungría, 72 años, él es arzobispo de Budapest. Ok, y por otro lado hay un juego de cartas que se llama el Fanta Papá, el fantasy de fútbol, pero dedicado a los cardenales. Tienes que armar tu equipo con 11 cardenales, el que es capitán tiene más posibilidades de ganar. O sea, de ser el Papa, entonces tú vas organizando ahí, ya hay 75,000 personas jugando esta liga con sus cartas, así que todo está pasando alrededor. Lo chistoso fue que en el final del estudio, la inteligencia artificial termina de hacer toda su investigación y dice, la elección real es un proceso muy orante y a menudo impredecible, guiado por el Espíritu Santo. Exacto, o sea, eso nada de eso sirvió ahí. Si no es el Espíritu Santo el que dice quién es el Papa, nada de eso es real. Oh my goodness, arrancó el cónclave. Bueno, Rihanna dice que va a hacer disco, Cami. ¿Sí? Sí. Ay, claro, qué bueno, que no, ¿a qué hora? Ayer dijo en la Met Gala. Porque le dijeron, bueno, y esta vaina, el embarazo, ayer nos escribió un oyente. Se está cocinando. Nos escribió un oyente que dijo, es que Rihanna ya embarazada como 4 años. Y es que así va uno tras otro. Se toma la mano, se entrega en la antorcha. Sígase. Sí, ya va por su tercero. Y alguien decía, 37 años con 3 hijos, no va a salir de gira porque qué agotamiento. Plata tiene una marca de maquillaje y de vainas. Ropa interior. Y de ropa interior. Lo haces para no soltar ese nichito, como que los ilusiona y dice, no, sí, va a sacar disco. Sí, pues le preguntaron, ¿va a sacar disco? Y dijo, sí, no, yo puedo cantar todavía. Ah, no, de cantar lo puede hacer. Ahora que lo haga. Pero es que 3 chinos. ¿Quién sabe? Es que su con plata, pues alquila una niñera, ¿no? Ah, sí, tienen 4 niñeras. Yo lo que creo, siendo muy honestos, yo creo que Rihanna simplemente ya no quiere hacer música. Ya se aburrió. Y está creo bien. Que ya no está interesada en hacer música y no siente la necesidad de hacerla. Sí, no hay necesidad, para nada. Pero es que su voz es demasiado. O sea, sí. Yo sí la extraño. Pero para eso están los discos y canciones que ya sabemos. Para eso vuelves y pones Umbrella. Está bien, hagamos eso. Well, Entai. Uf, a mí ese disco me parece un disco tan bien hecho. No, ella es muy fantástica. Es muy difícil de superar ese disco. Ese disco es súper bien producido y la ubica en un lugar bien especial del R&B. Es decir, sí. no hay cómo superar ese. Ese disco, qué cosa tan impresionante. Pues bueno, Rihanna dice, I'm ready for record 9. Dice, maybe a couple of videos, but I can sing. Cuando le preguntaron si su embarazo retrasaría los planes que se tienen para un noveno larga duración, ella dijo que no, que de pronto un par de videos no haría, pero que sí puede cantar. Puede sorprender, ojalá y nos sorprenda. No este va a pasar. Año. Ay, sí. ¿Cuánto llevamos en eso? ¿Hace cuánto no saca música? ¿Hace 11 años? No va a pasar. Quedémonos con esto. Uf. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar, conecta con lo que te mueve. Bueno, me dijeron mucho que pusiéramos video acá. ¿En dónde? En el live que hicimos ayer con Uribe DJ por nuestro canal de YouTube, La X Más Música, me dijeron. ¿Y para cuándo mañanas? Bueno, es que hay un vidrio. No es por el vidrio. Sí, porque hay un problema de comunicación. No. Pero si tendríamos todos cámaras, sería muy divertido. Claro, sería muy chévere. Y nosotros la gente sabría nuestros secretos. Pero no, yo sí aconsejo que por favor nos quiten el audio cuando salgamos del aire, porque nos odiarían en el primer día. Por el día. Chisme, por el chisme. No, pues obviamente no quitarían el audio. Hablar. Exacto. Y que nos vean. Pero nos van a ver. Nos van a ver. Imagínate. Los secretos van. Se va a saber todo. Se sabrá todo. Se sabrá todo. No, pero yo no sé cómo funcionaría. La verdad, más allá de que nos vean o no nos vean, lo que me pregunto es: ¿qué haces en los espacios donde la música está sonando? Se puede dejar simplemente en una. ¿Cómo se dice? Un plano general. Claro, no, pero ¿qué haces con la música? Porque es que la gente quiere ver esa vaina, es como en YouTube. En vivo, y pues en YouTube tú no puedes usar la música. ¿Sabes? Esa es la inquietud que más tengo. Ah, o sea, sería mochar después de la salida al aire de nosotros, se mocha el sonido. El para audio, que no lo y baje. Ahí que la gente se larga, pues que se va a quedar. Sí, porque no hay nada atrás. Claro, además que no tengamos una cortina. No, es que no tiene sentido. Sí, no. Ahí es donde entiendo. Tengo, no veo cómo. Pero, lástima, lo de los derechos, claro. ¿Y en TikTok? Sí, claro, sí. En TikTok. Pues sí, puede ser, pero... Podría ser un live en TikTok. Pero volvemos al tema. Lo que me refiero es que la gente no se queda oyendo esa música. Pero cuando es mañanas, que es un poco mucho más ágil, la gente se queda escuchando la música y espera a que vuelva a que entrar. Uno regrese. Sí, sí, sí. Ese es el comportamiento. Interesante. ¿Chinos esperan? Sí, esperan. Además, el chisme siempre va a ser prioridad. El chisme siempre es prioritario. Esos momentos la gente va a estar ahí, ¿qué está comiendo Dayana? Claro, claro que sí. Para ver pura frutica. Claro, eso va a pasar. Dirte, ¿cuándo se acaba este clima en esta ciudad? Yo creo que por ahí en un mes. ¿Sí? ¿Un mes todavía? ¿Esto es la niña o el niño? La niña es lluvia, pero el niño es sol. Pero hace mucho frío también, está haciendo mucho frío en Bogotá, demasiado. Yo sé y está tenaz, pero yo sí agradezco mucho esto porque hemos pasado por racionamiento con embalses casi vacíos, espero que esto esté pasando. Ahora, allá ¿estará lloviendo también en el embalse? ¡Ah! Porque es que típico llueve acá y allá no. Ah, ya no llueve. Esperemos que sí. Pero sí se va a demorar otro poquito. Está implacable. Está pero pesado el clima. Sí, está frío, está frío. Está fuerte. Y a mí es que yo, con estas películas distópicas que andamos viendo en televisión, pues no puedo evitar pensar en el fin del mundo cada que arranca a llover en Bogotá. No. Sí. Y cuando Bogotá, se va la luz, más miedo. Yo creo que yo siento que Bogotá puede ser la pintura perfecta del último día de una hecatombe del fin del mundo. Mira, yo también pienso que Bogotá se pone tan oscura, fantástica, tan depresiva, tan triste y tan miserable claro cuando que está. No. Claro que no. Claro, está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente. Pero esto no es, esto no me lo estoy inventando yo. Está comprobado científicamente que la gente que vive en ciudades frías es mucho más triste. Pero es verdad, es verdad. Yo soy feliz. Uno se levanta con lluvia, se acuesta con lluvia, eso digamos. Porque el sol es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. Las vitaminas. Entonces, cuando no hay sol, el cuerpo se apaga. Fin. Es biológico. Es verdad. Es biológico, que es lo que decía Rick Rubin en su Acto Creativo. En el Acto Creativo, el famoso libro de Rick Rubin que han leído todos los músicos cool del mundo y artistas cool del mundo, Rubin decía, Salí esta mañana y estaba nublado el cielo. Y como estaba nublado el cielo, sentí tristeza. Triste. Claro. Pero me quedé mirando a las nubes y vi que detrás de ellas estaba el sol. Y fui feliz. Y ahí dije yo, no jodas. No, me eches este cuento. Clima dependiente, señor Rubin. Eso fue lo que compraron. Sí, yo dije, no. Dije, no, olvídate. Porque después salí con Andrés. Salimos de programa con Andrés Salazar. Y salimos y le dije, miremos para el cielo. Estaba cayendo agua. Y entonces Salazar me decía, ¿por qué, papucho? Miremos para el cielo. Y nos quedamos mirando el cielo. Me lo Emanuel, qué gran sí. momento. Aquí estábamos en el Carulla, aquí de la. Del 85, allá 85, arriba, mi amor. Sí. Ah, bueno, derecho. Allá arriba. Exacto. Señalando al sur. Y entonces le dije, miremos al cielo. Y entonces nos quedamos ahí. Y me dijo, papito, yo me tengo que ir, yo tengo una reunión. No ha salido entonces, el sol. Entonces le dije, yo no, espera un momentico. ¿Qué siente usted? Ay, no. Le dije, ¿qué siente usted? Usted. ¿Te sientes triste? No, me dijo, ¿pero qué estamos mirando? Y le dije, no, que el sol está ahí detrás. Y entonces me mira y decía, ¿pero dónde, papito? Y entonces le dije, ahí se supone, Rick Rubin dice que el sol de todas maneras está acá entre nosotros. Y me dice, pues yo no lo veo por ninguna parte. Y entonces le dije, pero si yo le digo a usted que el sol está acá entre nosotros, ¿usted se siente mejor? Y me dijo, no. No, igual es un día horrible. Está horrible el día, no quiero hacer nada. Sí. Le dije, pues este sí. Rick Rubin se habla mucho. Se dieron cuenta de eso. Ay, no. No, tan chévere que es el frío. Nos enteramos. No, es rico, yo lo disfruto. Uno puede usar su ropita. No, el frío es rico cada cierto para tiempo. Descansar. Exacto. El frío es cuando uno dice, vamos a termales del Nevado del Ruiz. Ay, qué y que está haciendo frito y que hay que ponerse la ruanita y que hay que meterse y todas esas cosas. Cuando uno quiere comer y ver algo y está haciendo un frío horrible y no se mete bajo las cobijas, qué gran momento, eso es delicioso. Pero cuando uno tiene que salir a trabajar, eso no es tan delicioso. No, es tan chévere. Es miserable. No solo cuando tiene que ir a trabajar, cuando tiene que salir de trabajar. Ay, eso sí. Es difícil. Y subirse a un Transmilenio sí. con no, 550 personas más oliendo a trapo mojado por todas partes, porque no importa dónde estés, estás mojado como todo el mundo. Es verdad. Cuidado el asunto. Ese es mi cuando estoy en transporte público y necesito salir rápido. Y si cuidado el asunto. Arranco. Cuidado el asunto. Entonces la gente automáticamente hace el ejercicio de poner su espalda contra. ¡Qué gran estrategia! No tengo que empujar a nadie, no uso la violencia. Claro, simplemente digo, cuidado el asunto. Nadie quiere untarse. Claro. Nadie. Entonces, te quiero felicitar. Gracias. Eres de verdad superior. Superior, Diana. Gracias, claro, sí. Me parece que es muy inteligente. Ya volvemos. Estas son mañanas en la X. Aquí está Miles Smith, británico. Este muchacho lleva, ojo a esto, les voy a decir. ¿Cuántos años? Este lleva un año con esta canción. Llevamos poniendo esta canción un año. ¿Y no se siente tan pesada? A mí me gusta mucho. Te voy a decir por qué. Señor. Porque todavía no ha llegado al número uno en Estados Unidos. Ya entiendo. Y apenas ahorita. ¿Empezó? Apenas ahorita está creciendo en Estados Unidos. Ok, es por eso. Todavía tiene vida. Sí. Pero además también está haciendo colaboraciones. Uh-huh. Está entrando también por ahí. Personaje, si tú lo miras paralelo a lo que pasó con Shabuzi, es muy parecido, pero en Inglaterra. Entiendo. O sea, él es como el country EDM de los británicos. Pues él tiene canción con Shabuzi. Claro. Sí. Y la canción llega después de que Nice to Meet You empieza a consolidarse como un éxito en Inglaterra. Pero apenas ahorita está apareciendo como. Está, creo, si no estoy mal, si uno mira Billboard, debe estar por ahí entre las 30 canciones. Lo cual llama mucho la atención porque uno pensaría, con base en lo que ha sonado acá en la X más música, que la canción tiene que es muy famosa, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad no lo es tanto. Y va en caminito. Y va en camino. Sí. se está construyendo su camino. Estas son Mañanas X. Dua Lipa regresa a Bogotá el 28 de noviembre para encender el camping con sus éxitos, bailes y luces. Asegura tu lugar en el gran concierto de 2025 comprando entradas en Ticketmaster.co. Bueno, Liam y Noel Gallagher están en las noticias hoy porque parece que están peleando. Son rumores. Alcanzó a salir hace unos días en The Sun un rumor que se habían enojado. No. Que igual se están manejando listas separadas VIP para amigos y celebridades para compra de entradas. Dependiendo del hermano elegido, los invitados serían dirigidos a su respectiva sala porque van a estar separados siempre. Pues mejor así, por lo menos. También dijeron que mantendrían todo a distancia, eventos totalmente separados, y que es posible que esto se deba a que no hay una buena relación actual. Sin embargo, Liam, como lo sabe hacer muy bien, pues a través de X, que es su red social favorita, dijo: separarme de Noel en mitad de la gira. ¡Qué originales! La gira ni siquiera ha empezado y ya quieren que acabemos. Tranquilos, todavía no he tirado ninguna mandarina. Dijo así. Bueno. Eso es igual, yo siento que esa gira es así, pendiente. Yo mañana tengo cita. Ay, ¿a qué horas tienes esa cita? A la 1:00 p.m. Ay, bendito, ¿sí? Vete bonito. ¿Cómo es el santo hace el milagro? Sí. Siempre. Sí. Siempre. Sí, sí. Y más en esas cosas. Y habla como británico. Ay, como no, Robert Smith. Sí, no. Haz de cuenta que eres Robert Smith. Tú sabes hacer ese acento. No. Oh, a ver, intenta. No, pues no soy capaz. Hi. Hi, Dirty. I'm Robert. Oh, what? Hi. Mr. Dawson. Ahí está. ¿Ves? Sí, claro. No. ¿Logras hacerlo? Mira, Harry Potter todo el tiempo. Harry Potter tiene ese acento. Bueno, vamos a ver qué pasa con Oasi. Fijo pasa. Ay, no. Fijo pasa que, como me pasó con Massive Attack. No, va a pasar. Alejandro, ya empezó a salar todo. Me pasó con Kanye, que llegamos a Wembley. No va a pasar. Y sale alguien al micrófono y así. I'm sorry, but Liam and Noel have left the building. Y se cancela el concierto. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Liam y Noel Gallagher con Wonderwall en las mañanas de la X103.9 FM. Ayer estuvo Shakira en el show de Jimmy Fallon. Eso lo hablaremos en instantes de Mañanas X. Aprovecho el miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club, válido todos los miércoles de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Hubo una época en que hacer promoción para ciertos artistas resultaba casi que un insulto. ¿En qué? Porque podría ser exclusivo y no depender de los medios para hacer. Exacto, porque ya estabas tan por encima del bien y del mal. Eras Madonna, Michael Jackson, no necesitabas dar entrevistas, no necesitabas hablar con nadie. Hoy en día todo el mundo hace promoción. Todos. No importa el nivel. Shakira estuvo ayer en Jimmy Fallon. Wow. ¿Y cómo le fue? Ay, no sé. Sí, le fue bien. ¿Sí? Hizo Hips Don't Lie con Wyclef Jean por primera vez en 15 años. ¿Juntos? ¡Me muero! Eso tiene que ser increíble. Claro, sí, eso ya con Wyclef Jean a bordo y toda esa vuelta, sí. En todo caso, me han dicho que esto... Ahora no se van a decir que es que estoy hablando mal de ella. No, estas son las noticias, las cosas. No, esto no, yo no estoy hablando mal de ella. Lo que voy a decir es lo siguiente. Señor. Me cuentan que la boletería no va bien en Estados Unidos. ¿Shakira? Shakira. No lo puedo creer. No está mal. Pero no, está agotando. Como en Latinoamérica, que fue impresionante. Exacto. Que no es tan... tan fácil la cosa. Pues si Beyoncé no lo logra, bueno, es justo que Shakira también tenga sus problemillas, ¿no? Es justo, es la balanza. Es como lo que más. La balanza. O bueno, es normal, no justo, sino normal. Pero es que también hace cuánto no hacía un tour Shakira. De pronto ya estaba esperando. Yo no sé si estuviera esperando, pero sí creo que las condiciones de los grandes espectáculos de pop están no son las mejores, no son las más óptimas, no es fácil. No es fácil tener una gira de pop andando en pleno 2025 y llenando estadios, me parece complicadísimo. Y otra cosa, es que en Estados Unidos, no sé si sea tan famosa Antología, por ejemplo, que acá nos genera una locura escuchar las canciones viejas de ella, no sé. Yo pensaría que depende mucho de la cantidad, en efecto, esa observación que haces tiene mucho sentido porque sentiría yo que Antología, como este lugar excelentísimo de composición musical y nostálgico y de nostalgia, apela directamente a un público exclusivamente colombiano, entonces tendría que ser que colombianos en Estados Unidos, que eso puede ser muchos, o sea, ya hay muchos, claro, pueden llenar estadios, no sé, los están sacando, Dayana. Ahora puede ser una trampa. Ay, qué pecado, pero sí puede ser una trampa. Te lo juro, tal vez hagan una redada. Ay, no. No, Dayana, ¿de qué estás hablando? Escúchame, ¿tú has visto que se muestra que la Casa Blanca muestra que llega a ciertos lugares de un momento a otro a hacer redadas para mirar los documentos? Imagínate que se vayan a un concierto. Deja de ser tan conspiranoica ahorita. Y digan, póngase allá. ¿Qué pasa? Estás peor que la burrita burrona. Ella no, es Camila la que me. Estoy igual que la burrita burrona. Ustedes dos están, pero tenaces hoy. No he dicho nada. Esa cantidad de gente. Es que están sacando a la gente. Pero no, las redadas sí son reales. Sí, están pasando, pues, y que están devolviendo gente. Hasta Camila tenía eso de los $1,000 para que se auto. Ay, sí, es que ahorita Trump está ofreciendo $1,000 para que la gente se autodeporte. Sí, sí, vi. ¿Ves? Entonces, si hacen eso, yo creo que mucha gente también, hablando en serio, te lo juro, escoge sus batallas. Evita ir al concierto para que de pronto no haya. Pero puede ser, miren, es una buena teoría. No es que sea conspiranoica, sino que si hay latinos. Es muy conspiranoico. Si hay latinos reunidos. Claro, la gente afuera esperándolos así, mira, nos vamos para tu país. Claro, podría ser. 9.45 en Mañanas de la X, hipótesis varias sobre por qué no le está yendo también a Shakira en boletería en los Estados Unidos, y a pesar de eso, pues hace una promoción excepcional en el show de Jimmy Fallon con Wyclef Jean haciendo Hips Don't Lie. Estas son las Mañanas 103.9. Discovery Sport es el SUV perfecto para quienes buscan espacio, lujo y aventura en cada viaje, con capacidad para 7 pasajeros, diseño elegante y toda la innovación de Land Rover. Es el vehículo que tu familia necesita desde 354 millones de pesos, 900 mil pesos, con 3 años de garantía y 5 de mantenimiento. Visítanos en Bogotá o Medellín, aplican términos y condiciones. Conoce más en www.landrover.co. Billie Eilish con Birds of a Feather. En la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hoy estamos hablando de juguetes que a usted le gustaban de niño y que no pudo tener, o que le envidiaba a sus amiguitos en nuestras redes sociales. Un día como hoy, hace un año, se murió Steve Albini. Sí, esa noticia la tengo clarísima. El viejo Albini. Decía, Albini fue, creo que, el gran punk de los 90. Sí, ¿te acuerdas que hablabas de los sonidos, de la producción, de cómo evitaba muchas cosas? Él comenzó su carrera en Chicago en un momento bien interesante del punk, en el que se empezó a bifurcar el punk. Empezó a jalar para el lado comercial por un lado, ¿cierto? Sí. Y para el lado hardcoreero por el otro. Sí. Recuerdo. Que, y Chicago, siendo curiosamente, mira lo geográfica que es la historia, estando en el centro de los Estados Unidos, jalando hacia el Pacífico, Midwest, como lo llaman los gringos, se mantuvo en la mitad de las dos bifurcaciones. No quiso buscar las corrientes comerciales, ni tampoco buscó el lado más, ¿qué diría uno? ¿Derechoso? Del punk. Y esto lo convirtió para mí en el punk más grande de los 90. Porque se mantuvo en el centro. Y fíjate que si ves la historia hacia adelante, notarás que cualquiera de los dos extremos se popularizó de alguna manera. Y traicionó de otras formas al mismo movimiento. Lo cual hace que esa mirada muy del centro, donde Albini no comulgaba con los valores del hardcore, y tampoco estaba interesado en volverse The Offspring, sí, y lo volvieran el aislado mayor, el verdadero forajido, el que nunca pudo cuadrar. La única forma como lo logró, eso, él tuvo una banda que se llamaba Shellac. Sí. Una de las bandas más corrosivas que yo he escuchado en la vida, de las bandas más obscenas y rudas y sucias. Creo que también una de las grandes responsables de lo que más adelante entenderíamos en corrientes de la música alternativa como lo-fi, ¿no? Cuando llegaron Jack White con sus White Stripes y los Black Keys y pusieron de moda e hicieron cool y comercial un sonido que Mr. Albini y sus compañeros trataron de mantener, claro, lejos innovaron, pero ni siquiera porque quisieran, sino porque no tenían plata para poder grabar un disco lo suficientemente bien. Ese disco, ese disco tiene una canción muy famosa que se llama Corbata, el corte corbata. Del álbum de él. Se llama así, el Colombian Necktie. Ok. Y es una de las canciones, repito, una de las canciones más corrosivas del punk de los 80. ¿Corticas? Claro. El disco se llama Songs About Fucking. Claro, normal. Supremamente amable. En serio, es un disco verdaderamente difícil de penetrar. Es complicadísimo. Ya Albini descubrió que tenía una habilidad bien especial para establecer, para poder cerrar las diferencias que existían entre lo que un músico escuchaba cuando estaba tocando su instrumento y lo que el productor podía capturar en una cinta magnetofónica o más adelante en computador. Sí. Se dio cuenta que tenía un don para establecer una diferencia mínima de tiempo, que es finalmente lo que para él era importante, entre lo que el músico oía y lo que se grababa, ¿no? Y esto lo hizo uno de los músicos y productores más grandes de la historia del grunge, porque logró registrar momentos gigantescos de batería, de guitarra y de bajo, como esto que hizo para Nirvana. Está el Butterfly de Jason Mraz en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días para Uribe, DJ, animal de radio extraordinario. Animal de radio extraordinaire. Qué cosa más bella, ¿verdad? Ay, mira. Forma de pronunciar. Sí. ¿Cómo se si vas a arrancar perfecta un día miércoles sabiendo que tienes maratón al aire? Tienes que ir preparando la lengua, no ir soltando. Exacto. ¿No? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Extraordinario. Mira, por ejemplo, yo tengo cómo soltar la lengua con información importante. ¿Por qué? Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado. Con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida, cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. ¿Cómo se sintió ayer en el live que hicimos de Animales de Radio y que está en nuestra cuenta oficial de YouTube? YouTube.com. ¿Estuvo divertido? La X más música. YouTube La X más música, sí, estuvo divertido. Estuvo, ahí los vi, muy lindos. Sí, sí. Gracias. Sí, sí, se veían. Gracias por lo que nos toca. Sí. Gracias. Ayer nos dijeron gracias, churrascos. Sí. No, eso no. Churrascos. No, no digan, o sea, esa somos palabra. Unos churros, pero parecemos un asco. No, esa, parecemos churros, no, pero somos un asco. No, digan esa palabra, eso déjenlo por allá lejos. Pero así dijeron. Pero muy nos mal. Dijeron, claro. Bloqueemos a esa persona, ¿cómo se llama? Busquemos. Hay gente que se mete a molestar. por ejemplo, molestar. Sí, ayer nos dimos cuenta que hay gente que entra y dice, no se oye, y mentiras, es solo pasarle el parche a uno. Nos escuchaba muy bien y se veía perfecto. Bien. Ahora, ¿qué tal que el churrasco haya sido un piropo y de pronto no lo hayamos recibido? Como el churrasco rico que uno se quiere comer. Pues queremos pensar que fue con buena intención, claro, siempre queremos mirar el lado positivo de la vida. Sí, exacto. Es la idea. Esperamos lograrlo. Sí, yo creo que más por ese lado. Y pues hablaron de juguetes. Estuvo divertido. Muy divertido, sobre todo porque cuando arrancamos el live no sabíamos que estábamos en vivo todavía. Eso estábamos, es lo mejor. Estábamos. Dios mío. Estábamos probando. Estábamos terminando de conectar y probar. No, equipos, lo que pasó fue lo siguiente. Yo estaba. Señor. Lo que pasó fue que yo tenía. Yo lancé la señal de record y antes de eso. Entré y vi que decía emitir público o emitir privado, entonces le di público, pero cuando intenté hacer como la conexión con el hardware de la señal de YouTube, me tocó refrescar página porque hubo un momento en que no se está conectando, entonces refresqué. Cuando refresqué página, volvió y se pasó a privado. Entonces arrancamos el live y arrancamos privado durante 3 minutos. Ya después nos dimos cuenta y lo pusimos en público. Y nos dice, desde el máster nos llaman y nos dicen,